las semillas, veneno, te vas a ahogar. La da da da da da da da da da da da da da da da da. A que huele el fuego, no logro sentir su brisa. ¿Cómo se hace para imaginar? Se sabe lo rico que te está sabiendo esa misma fruta que me estoy comiendo. Semillas en el oro te vas a ahogar. Trágate las semillas en el oro te vas a ahogar. Ojalá que logres despegar las manos de tu corazón que cubres la. Semillas en el oro te vas a ahogar. La no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. Se ve.